ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy excelentísimas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y nos escuchás, por supuesto, como todos los jueves entre las 19 y las 21 horas por La Retaguardia. Mi nombre es Carla Coitiño y si prestan atención a mi voz se van a dar cuenta que estoy empezando a cursar una gripe más que interesante, así que sepan disculpar. Pero bueno, estamos un poquito complicados. Le damos la bienvenida a nuestro operador, a Nacho Álvarez González, que está como cada jueves junto a nosotros, y presento a mi compañero de siempre, a mi compañero de comité, de militancia, de amistad, Federico Siri. Fede, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Como siempre, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que hemos pasado un fin de semana más que agradable. Han pasado muchas celebraciones. Bueno, siempre que nos juntamos las y los Frente Amplistas es una celebración, porque de eso se trata, ¿no? De conocernos, de reconocernos, de celebrarnos, de admirarnos, de escucharnos, de debatir, porque nos encanta debatir, siempre en pos de construir, ¿no? Siempre en pos de construir consensos y de construir un lugar y un momento cada día mejor. Y bueno, para las y los uruguayos, este fin de semana fue un fin de semana bastante ajetreado, ¿no? Podemos hablar de uruguayos por un lado y de Frente Amplista por el otro y de todo junto también, ¿no? Porque digo, el domingo 24 comenzaron las recorridas por los distintos comités en pos del día del comité de base, que fue justamente este lunes 25 de agosto, y les queremos mandar un abrazo enorme a todas las compañeras y compañeros de los distintos comités de base de aquí, de la República Argentina y del Uruguay también, que nos están acompañando, porque fue nuestro día. Al mismo tiempo que se iniciaban estos recorridos en la República Oriental del Uruguay, de la mano del presidente de nuestra fuerza política, de Fernando Pereira, por los distintos comités. Aquí en la República Argentina, los comités de base se reunían en Avellaneda. Pero bueno, pero antes de hablar de eso, porque por ahí hoy tenemos tiempo para hablar de eso y de mucho más, el lunes 25 de agosto es el día que celebramos el día del comité de base, pero bueno, antes de que existieran los comités de base, existió un proceso histórico por el cual este lunes se conmemoró y se celebró el bicentenario de la independencia de la República Oriental del Uruguay. De hecho, que saludamos, que celebramos, hemos escuchado y hemos visto los conciertos. Un abrazo enorme a Rubén Rada y un agradecimiento bárbaro por en ese concierto que escuchamos y vimos mencionarnos, ¿no? Sobre todo a las y los uruguayos que estamos en el exterior, que estamos fuera de nuestro paisito, pero que seguimos con un corazón, con una parte del corazón allí. La verdad que fue muy emocionante. No sé, Fede, si coincidís esas palabras muy sencillas del negro, como siempre, con esa calidez y esa sencillez que lo caracteriza y que tanto nos gusta. Sí, el negro Rada, más allá de un músico, es un gran poeta, es un tipo con esa sensibilidad que tienen los artistas, y que logró dar este mensaje para la enorme colectividad uruguaya en el exterior, que nos hace sentir siempre el negro cuando viene acá a la Argentina, país en el cual creo que vive parte acá, parte allá, está muy identificado. Siempre atiende a la gente, al uruguayo que está afuera, siempre cuando va. Así que sí, y bueno, hubo una actividad en la embajada, el consulado también ha hecho actividades que no terminaron, no terminaron porque, por ejemplo, mañana hay una actividad en la embajada con la colectividad uruguaya, un festejo, y el viernes, y acá el sábado 30 en La Plata, la municipalidad, con lo que es la Secretaría de Migrantes, organizó una gran fiesta ahí en Plaza Italia para el Uruguay. Y el 25 de agosto pintaron con las luces la municipalidad de Celeste. Así que nos hemos sentido agasajados. Sí, la verdad que sí, Fede. Quería aprovechar tus palabras para agradecer a la gente de la Municipalidad de La Plata, sobre todo a la gente de la Subsecretaría de Colectividades, que ya algo nos habían adelantado, ¿no? De esta cuestión. La verdad que agradecemos profundamente haber visto el Palacio Municipal de La Plata iluminado con el celeste, ¿no? El celeste que caracteriza por ahí en el mundo al Uruguay, ¿no? Por esa asociación futbolera con la celeste, con nuestra casaca de la selección nacional. La verdad que ha sido un muy lindo fin de semana y como bien decís vos, esto como que recién empieza, ¿no? Siguen porque pucha, bicentenario hay uno solo y actividades estamos teniendo por todos lados. Y además, bueno, estamos organizando el proceso asambleario 2025 del Frente Amplio aquí en la Argentina, de los distintos comités. Y bueno, son semanas emotivas, cargadas de trabajo, pero con una gran alegría, como siempre, afirmando y reafirmando nuestra voluntad política de llevar adelante esas maravillosas asambleas que siempre son una fiesta Frente Amplista. Sí, las asambleas, bueno, el 25 de agosto el Uruguay entero festeja el Día de la Declaración de la Independencia y los Frente Amplistas, además de eso, festejamos el Día del Comité. Interesante, en varios sentidos, los otros días escuchaba una nota al compañero Manuel Ferrer, en donde contaba la historia de los comités de base del Frente Amplio. Y me enteré de cosas que yo desconocía. Como por ejemplo que los comités de base fueron anteriores a la fundación del Frente Amplio. ¿Vos sabías eso, Carla? Vos sabés que no, Bueno, no, yo no tampoco. pero la verdad que ahora me parece muy lógico, ahora que lo escucho. Claro, los comités de base nacen, los primeros comités de base en Uruguay, nacen para ayudar y atender a los refugiados de la República Española. Mirá Y vos. cuando el Frente Amplio se funda, estos comités de base, muchos de ellos ya estaban instalados, ya tenían una gran asentamiento en los barrios y en determinadas zonas sobre todo de Montevideo y en las ciudades más importantes del interior. Así que mirá vos qué interesante. Y bueno, y acá en Argentina, siempre, últimamente, se viene estilando que las asambleas de los comités se hacen no en agosto, sino en septiembre. Así que, como bien decías, nos reunimos para empezar a dar proceso a las asambleas que la CNO específicamente solicitó, que las mismas ocurran de la mejor manera posible, que sean concurridas, que los comités de base puedan mostrar voluntad política de que estas se lleven adelante y que las mismas sean fiscalizadas por compañeros de otros comités de base acá en la Argentina. Para eso nosotros, bueno, no sé si ya puedo empezar a hablar del tema, Carla. Dale nomás, cómo no. Nuestro comité de base llamó a una reunión con los secretarios de organización de diferentes de los comités base en la Argentina, ya que tenemos una realidad acá en que la mesa política, por diferentes motivos, la mesa política que quedó instalada en el 2023, nunca pudo consolidarse como dirección del Frente Amplio, pero sí los comités de base quedaron en pie. Entonces, frente a esa situación, en donde se había enviado un borrador de reglamento, en donde quien tenía que coordinar todo este proceso asambleario era la mesa política, la misma, al no funcionar como debía estarlo haciendo, fue que por eso nosotros tomamos esta iniciativa de llamar a esta reunión, la cual fue muy positiva. Se elaboró, se debatió bastante del tema, de las condiciones políticas del Frente Amplio en la Argentina o no, y se logró elevar una nota a la Comisión Nacional de Organización, en donde básicamente hacemos un repaso por la situación política del Frente Amplio en la Argentina y solicitamos a la Comisión Nacional de Organización que sean ellos quienes realicen este entrecruzamiento de fiscales, y abro y cierro comillas, porque en realidad no son fiscales ni veedores, son compañeros que van a dar las garantías de que esa asamblea está ocurriendo dentro de los márgenes de normalidad. Pero es muy largo el título, entonces fiscales o veedores es la palabra más adecuada. Así que bueno, se ha elevado esta nota, estamos próximos a, bueno, esperamos una pronta respuesta, ya que nos apremian los tiempos, ya hay comités con fechas fijadas y ya enseguida para los primeros días de septiembre. Sobre todo en CABA, que no hay elecciones, en provincia sucede que hay elecciones el 7, entonces son para después de esa fecha. Y estamos en las vísperas de poder llamar a otra reunión más, ya teniendo una respuesta de la CNO para ver cómo se organiza, ¿no? O sea, después de que cada comité nombre el fiscal o los fiscales, son dos los que pedimos, un titular y un suplente, por si el titular llega a tener algún problema el día de esa asamblea, y que los entrecruzamientos sean interzona, que un compañero que está en un comité de la provincia vaya y fiscalice un comité capital, que un compañero de zona sur fiscalice un comité de zona norte, que un compañero de zona norte fiscalice uno de zona sur, que uno de zona sur fiscalice capital, que sean entrecruzados estas fiscalizaciones para que no haya ninguna suspicacia ni nada raro de las que, por lástima, tenemos que decir que ha habido, que han existido. Creo que si se da un proceso asambleario correcto, vamos a estar en una mejor posición a lo que anteriormente planteábamos, que es un Frente Amplio organizado, un Frente Amplio preparado para lo que puede llegar a ser una enorme discusión parlamentaria y de toda la sociedad uruguaya con respecto al voto en el exterior. Y además, un Frente Amplio que esté de cara a la colectividad uruguaya. La gran mayoría de la colectividad uruguaya no está dentro de los comités de base militando. Nadie pretende una militancia 24 horas del día, sino que, bueno, distribuyendo más tareas. Y con un Frente Amplio más activo y participativo, que no solamente nos quedemos en eso de ir a votar o de llevar votos, sino que demos la discusión política de cara a una situación que los compañeros migrantes, no solo de la colectividad uruguaya, sino de otras colectividades, no la estamos pasando bien desde el punto de vista económico, ni social, ni migratorio, sobre todo con estas nuevas leyes, estos nuevos DNU, ni siquiera leyes, estos decretos de necesidad de urgencia con tinte autoritario y tinte fascistoide que ha aprobado el gobierno de Javier Milei y de Karina 3% Milei, de cara a los extranjeros que viven acá en la Argentina. Así que bueno, estamos frente a toda esta situación y que a todo lo que nos está pasando hay que darle una mirada política. Por supuesto, eso es lo que hacemos cuando nos juntamos, siempre. Pero bueno, quería retomar algo que decías y que tiene que ver con garantizar la transparencia de un proceso asambleario, pero sobre todo con sembrar la confianza, con no herir susceptibilidades, pero con devolver la confianza en este proceso y en la gente que está aquí en la República Argentina y que va a llevar adelante este proceso, dentro de la orgánica, por supuesto, ¿no? Así que bueno, es una gran expectativa y hay ya varias... Es una gran expectativa como todos los, como cada año que tenemos un proceso asambleario, porque lo trabajamos en conjunto, porque hacemos la difusión en conjunto, porque nos ponemos de acuerdo a ver quién hace la asamblea cuándo, para que no se nos superponga, porque tenemos la costumbre de invitarnos, no solamente de que alguien vaya en un rol de veedor, sino también de invitarnos a compartir las asambleas de un comité al otro, ¿no? Es un gusto poder recibir compañeros y compañeras de otro comité el día de nuestra asamblea. Y bueno, ya hay algunas asambleas que tienen fecha. Sí, vos sabés que con respecto a eso que decías, con respecto, se ha utilizado la palabra orgánica, yo creo que mal utilizado, para darle un toque formal, pero en realidad es muy difícil darle un toque formal a una palabra que se utiliza con tanta liviandad. Se le pide organicidad a parte de la militancia Frente Amplista, cuando en realidad no hay organicidad, no hay una organización que quedó establecida en un plenario, enorme plenario que se hizo en el 2023, en junio del 2023, y que a partir de ahí el acuerdo político al cual se había llegado no pudo concretarse y fue todo para atrás, sectores políticos que no ocuparon nunca los espacios en la mesa coordinadora, sectores políticos que fueron y que después, por motivos de funcionamiento, dejaron de ir, delegados de zonas que se cambiaban unos a otros en función de otras cuestiones, que un día iban, que un día no iban. Entonces, frente a eso, y no se pudo lograr esa organicidad. Entonces, cuando se habla de orgánica, hay que tener presente eso, ¿no? Cuando yo solicito a los compañeros que sean orgánicos, tengo que a su vez ver qué hago yo por la orgánica. Que ahí es donde empieza un proceso de crítica y autocrítica. La crítica existe y la autocrítica también, pero que esta sea constructiva. Hay que tener en cuenta que esto tiene que ser con todos. Los comités de base en la Argentina no tienen dueños, son de los compañeros. Y tienen que estar todos los comités de base realizando sus asambleas para poder estar presentes en el Congreso del año que viene del Frente Amplio, para discutir justamente el voto del exterior. Es muy importante estar allí. Sí, completamente. Pero me parece que dentro de esta palabra orgánica también se incluye el buen trato, la confianza, la fraternidad y la sororidad. Creo que es algo que nos caracteriza a las y los Frente Amplistas. No queda lugar para el destrato o el maltrato o para prácticas arcaicas ya, políticas o de otros momentos oscuros de la historia, ¿no? Somos Frente Amplistas, extendemos la mano, nos miramos de frente, nos reconocemos y debatimos de política porque nos encanta, pero siempre, como vos decís, Fede, de manera constructiva. No tenemos enemigos y todos estamos y todas estamos bajo este paraguas maravilloso y soberano que es cada uno de nuestros comités de base

cosa no decaer. Treinta y un minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, te decía en el bloque anterior que teníamos algunas asambleas ya con fecha. Y bueno, contarte obviamente que nuestro comité también tiene designada fecha de asamblea. Pero bueno, ahora estoy buscando, que se me fue para variar, porque la tenía aquí las fechas para leértelas. Igual se van a ir agregando, por supuesto, los distintos comités que definan su fecha de asamblea. Pero bueno, teníamos por el momento el primer comité de base a la vista de que teníamos novedad de que va a ser su asamblea el domingo 7 de septiembre, el comité de base Álvaro Bayo de Capital Federal. ¿No? Los compañeros y compañeras del Comité Álvaro Bayo decidieron que el domingo 7 de septiembre iban a llevar adelante su asamblea. Después teníamos el domingo 14 de septiembre, también por supuesto, el Comité Fernández Echeveste de Almirante Brown, de Adrogué, va a hacer su asamblea. Y ese mismo día también el Comité M. Brieva Sergio Gato Pereira de Florencio Varela va a llevar adelante su asamblea. Nosotros y nosotras del Barbat Fidalgo de La Plata, Berisso y Ensenada lo vamos a hacer el domingo 21 de septiembre. Vamos a aprovechar para festejar la primavera también, ya que estamos. Y el comité Meme al Tesor de Avellaneda lo va a hacer el domingo 28 de septiembre. Por el momento así estamos. Bueno, cuando tengamos más novedades del organigrama de las asambleas de los distintos comités de base, te lo vamos a ir pasando. El comité del Tesor que cierra la jornada asamblearia, como bien dice. El comité Meme al Tesor cierra siempre, o siempre el comité Meme al Tesor dando la nota. Le mandamos un abrazo enorme a las compañeras y compañeros del Meme al Tesor con quienes estuvimos, la verdad, que compartiendo una jornada muy linda el domingo 24 ahí en Avellaneda, que fueron los anfitriones, ¿no? Ellos propusieron el lugar y lo consiguieron y nos recibieron a todos y a todas. Muy lindo el Bastión de Avellaneda, la verdad. Sí, lindo, sí. Lugar. Los sanguchitos estaban ricos también, yo tenía un hambre. Los sanguchitos estaban ricos, los mates quedamos todos verdes porque no sé la cantidad de termos que... No sé por qué se parece... Parecíamos uruguayos y uruguayas tomando tanto mate. No. Pero la verdad que bueno, todo muy lindo. Mucha bandera, ahí, mucho para debate. Para que con alguna novedad. Estamos a ver. Dice, ahí ya... Bueno, Nacho, supuestamente la entrevistada la tenemos que tener en las gateras. ¿Todavía no? Bueno. ¿No? ¿Qué otra novedad tenías? Pará. No, que le tomé todo el mate al compañero del Alba Roballo. A Gustavo Arnejo, a nuestro fiel oyente Gustavo Arnejo, le mandamos un abrazo. Gustavo repartió mate para todo el mundo, la verdad que estuvo genial, ¿no? Porque el resto por ahí estábamos un poco complicados haciendo otras cosas. Podríamos haber hecho como hizo Gustavo, ¿no? Hacer de todo y a la vez llevar mate, pero la verdad que estuvieron buenísimos y agradecemos los mates. Y un saludo enorme a todos los compañeros y compañeros de los comités de base que estuvieron presentes, fueron varios, ¿no? El Meme al Tesor de Avellaneda, que fue el anfitrión, el Paulina Luis y de Lanús, el Gato Pereira de Florencio Varela. ¿Quién más estaba? Fede, ayúdame. Y estaba la integración de Mar del Plata, ahí medio remoto de los momentos. Estaba el comité de Pilar, el bicho. Sí, el bicho Bonomi. También estaban ahí conectados a través de internet y de aplicación, porque bueno, algunos compañeros no podían estar de manera presencial, pero unos por distancia y otros porque justo tenían otras actividades, sí, pero no se querían perder la reunión. ¿Y estaba el Comité Morroni de San Martín? No sé si ya lo nombraste. No, estaba el Comité Morroni de San Martín también, tenés razón. ¿Qué me falta? Me parece que me estoy olvidando. No, y eran, estábamos allí presentes, 9 comités. Exacto. En esa reunión. Ah, porque después, no estaba nombrando al Barbazo Hidalgo, por eso. No, no estaba nombrando a nosotros. Y después, después muchos a la expectativa de lo que nosotros definiéramos para sumarse a esta nota que se mandó. La nota la terminaron firmando al final 12, 13 comités de base, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Exactamente. Así que bueno, la pasamos muy bien el domingo, los mates estaban buenísimos, los sanguchitos mejor, la charla ni te cuento, porque cuando nos juntamos pasan buenas cosas, dice el Frente Amplio, ¿no? Eso creo que lo hicimos parte. Pero bueno, también sucedieron otras cosas de las que no pudimos hablar y que vamos a hablar el jueves próximo. Cosas importantes que habíamos dicho, de las que vamos a hablar. Por ejemplo, el 16 y el 17 de agosto se realizó el 51 Congreso Ordinario del Partido Socialista. Bueno, los compañeros del Partido Socialista tenían otras actividades y no podían estar aquí, pero para el próximo jueves se comprometieron para estar aquí en Frente Ampliando para que podamos saber. Nos interesa, porque el Partido Socialista es uno de los grandes partidos que conforman al Frente Amplio, y todo lo que suceda con los compañeros y las compañeras de ese y de todos los partidos que los conforman, obviamente nos interesa, pero además tenemos compañeros y compañeras socialistas en varios comités de base, entonces la información es ultra pertinente, así que no pudimos hasta ahora, pero el próximo jueves vamos a tener la información aquí en Frente Ampliando, digo de primera mano, ¿no? De alguien que estuvo allí presente, por supuesto. Sí, sería importante que poder tener alguno la semana que viene para que nos cuente. Ahí estoy teniendo novedades de la entrevistada. La vamos a llamar por teléfono, Nacho, ¿te parece? Ahí te paso por el grupo de producción el contacto. Bien. Y hoy el bueno, mientras esperamos, vamos a un tema mientras solucionamos, vamos con una canción y solucionamos la conexión y volvemos con más Frente Ampliar. ¡Botijas! paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla, canilla, yo en el plata diario, pa' que te bajo el brazo largo por la calle Convención. Los lentes de los relojeros, los ojos de los bagalleros de la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te lleve el viento de Durazno y Convención. Volvimos, volvimos, volvimos y estamos nuevamente en vivo en Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, por la Retaguardia, por supuesto, como cada jueves. Y ya estamos en conexión directa con la primera entrevistada de la tarde. Ella es la cónsul general de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires, es Liliana Alfaro. Liliana, buenas tardes, bienvenida a Frente Ampliando. Gracias por este tiempo con nosotros. Carla y Federico, te saludamos. Ay, ¿qué tal, Carla y Federico? Qué lindo escucharlos. Qué lindo escucharlos. Bueno, una alegría para mí poder compartir un rato con ustedes. Me imagino, Liliana, que ocupadísima. Ay, sí, estoy ocupada. El otro día estuvimos juntos en La Plata. Empezó la ronda para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yendo a lugares, más la problemática diaria de los de lo que le pasa a los uruguayos en Argentina. Y bueno, y estamos con eso todos los días, pero lo más importante es ir conociendo en cada lugar, en cada partido o en cada, por ahora no provincia, nada más que la provincia de Buenos Aires, bueno, a ver cómo está nuestra gente, qué problemática se va planteando, y conocer a los intendentes, que es lo más importante para que nos puedan ayudar a los compatriotas cuando se presenta un conflicto, generalmente de salud o de documentación. Entonces podemos decir, Lilian, que lo que está haciendo el consulado a través de tu figura es un acercamiento hacia los distintos municipios. Y en este caso, en La Plata, fue con la Subsecretaría de Colectividades para poder llegar hacia la comunidad uruguaya en cada uno de los municipios y saber de primera mano cuál es la instancia en la que viven los compañeros y compañeras. Sí, en La Plata estuve con el subsecretario del Ministerio de Justicia y Seguridad, de Derechos Humanos y Justicia, estuve con la ministra del Ministerio de Mujer, de la Mujer, estuve con Julia Lac, que me atendió y me recibió, la verdad, ofreciendo y dándonos todas las soluciones que necesitáramos y poniendo el municipio a disposición. Luego estuve con el ministro de Desarrollo Social, preocupada por el tema de salud, más que nada para quienes se tengan residencia temporaria y que algunos hospitales ya no los van a atender, hospitales nacionales, ¿no? O pueden ser de la ciudad, no los van a atender con una residencia temporaria, hablando con él para ver si ellos nos asistían, y me dijo que no nos preocupáramos, que la gobernación iba a apoyar a los migrantes en esta etapa donde empiezan a aparecer algunas restricciones, como una residencia temporaria ya no es un documento para ser atendido en un hospital. Y así empezamos, y ha sido una experiencia linda. Estuve también con el intendente de Pilar, estuve con el intendente de Berazategui. La semana que viene voy a estar con el intendente de Avellaneda. He tenido reuniones con gente de la colectividad y viendo y evaluando, es una etapa de evaluación. He tenido reuniones con migraciones, con todos los de las direcciones. He tenido también reuniones con Comisión del Migrante, que es la comisión que atiende el tema de los uruguayos o extranjeros judicializados. He tenido reunión con el CELS. No sé, ya me perdí, tuve muchas reuniones hasta ahora. Y lo bueno de esto es que vamos creando puentes con minoridad, con niñez, porque tenemos dos casos muy complejos, uno de pedofilia y el otro de retención de un menor uruguayo. Y bueno, y ahí estamos, caminando de a poquito. Lilian, ¿qué ¿Qué consulado te encontraste a diferencia del que vos habías dejado hace 5 años atrás? Mira, yo no quiero ser injusta porque uno no esté, cree que los demás no trabajan. Lo que sí, volvimos a la vieja usanza nuestra, si llegaste atendemos, no pidas turno. Porque ¿qué pasó? Esta cosa de la modernidad y de las redes, creen que todo el mundo puede sacar un turno por internet, o que todo el mundo puede mandar un mail, o que todo el mundo... No, la gente una vez que llegó, se gastó un montón de dinero en pasaje. Se gastó un montón de tiempo de su vida y a lo mejor pierde hasta el día de trabajo. Entonces, la política del consulado es nuevamente, si venís, y es un trámite que te podemos hacer, si no lo empezamos a resolver, para que cuando vuelvas esté resuelto. No le decimos, andate, saca turno y volvé dentro de 15 días. No, eso volvió las partidas de nacimiento o del registro civil de Montevideo. Esas partidas se sacan en el momento. Ya no hay que pedirlas por mail. Y siguen siendo gratis. Y si son apostilladas que tienen un costo, esas partidas llevan una copia y pedimos la apostillada para el futuro. O sea, los trámites se hacen... Hola, perdón, se te fue la voz. La gran mayoría de los trámites son gratuitos. La gran mayoría de los trámites, aunque hay algunos que estoy horrorizada con los precios. Había un trámite que era gratuito, que era la validación de el registro conducir. Ese trámite dejó de ser gratuito hace un tiempo, no sé cuándo habrá sido, y cuesta 140 mil pesos. Una locura. Sí, no. Pero bueno, estamos hablando con Uruguay a ver qué pasa, ¿no? Porque lo que pasa es que el trámite está un poco más complejo, tiene que ir, pasar por diferentes organismos, pero es un montón de dinero. Bueno, un pasaporte cuesta casi 100 mil pesos. ¿Está? Han cambiado y en Argentina 100 mil pesos no lo tiene mucha gente. También entiendo que un pasaporte, si es para viajar y no es una emergencia, es un documento del que podemos no tenerlo si no vamos a viajar. Pero una cédula de identidad sí la necesitamos. Y si bien cuesta 25, preferimos que... Bueno, se nos cayó, hizo ti, ti, ti, típico. Justo Carla, cuando ibas a preguntar vos. No, pero estoy así como que, ay, por favor, esos valores. No, que no pierdas el pasaporte, digo, si tenés que renovarlo, anda juntando. No lo llevo más a ningún lado, lo guardo en una caja fuerte. Claro, a ver, se entiende que un pasaporte es para viajar, ¿no? Salvo situaciones de otra índole, pero cuando la tengas, Nacho, de vuelta, avisá nomás y entramos. Pero bueno, igualmente un pasaporte, 100 mil pesos, y la validación del registro de chofer es complicado, por eso te puede facilitar el acceso a un trabajo, por ejemplo. Pero difícil acceder. Si estás sin laburo y necesitas el registro, difícil conseguir esa plata para poder 140 acceder. 140 mil mangos, es un complicado, tonto, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se irá facilitando. Está conectada. Muy bien. Ahí está conectada. Ahí está. Bueno, estaba con la cédula. La cédula cuesta 25 mil pesos. Es un montón de dinero para mucha gente. Entonces, estamos viendo toda esa situación. Estamos mejorando algunas cuestiones que se complicaron con los antecedentes penales. Siguen siendo gratuitos. Pero apareció una modalidad nueva que podría perjudicar a nuestros compatriotas, que te puedan tener algunas complicaciones que traen desde antes. Bueno, tratamos de que aquel que viene a hacer el certificado de nacionalidad porque no tiene documentación argentina, que sigue habiendo muchos como siempre, le hacemos la cédula. Entonces vamos achicando, pero esto es un proceso que estamos tratando de instalar nuevamente la inscripción de nacional uruguayo, nieto o hijo, eso todavía está fuera de sistema. Ustedes recuerdan aquel problema que hubo con las partidas rusas falsas, Entonces quedó eso parado otra vez, pero nosotros ya estamos empezando y vamos a hacer pruebas pilotos para ir anotando de a poquito a los hijos y a los nietos. Es un trámite engorroso y de mucho, mucho tiempo, pero queremos que los uruguayos tengan a sus hijos inscritos como debe ser, por el derecho que tienen. Bueno, impresionante el trabajo que están llevando adelante, ¿no? La verdad que sin parar, constante, porque hay que organizar todo eso. Lilian, vos tenés alguna, seguramente debes tener algún organigrama o por quizás recuerdes cuál será la próxima salida de territorio, en qué lugar, porque a mí se me ocurre que estaría, mira, ahora viste que en septiembre es el mes del inmigrante, que acá en Berisso, donde vivo yo, hay una mega fiesta, que es la fiesta provincial del inmigrante. Sería como un lugar fantástico para acercarse a la gran cantidad de migrantes que hay en esta zona, digo, desde el consulado. Sí, Berisso, en la otra gestión lo hicimos un par de veces, igual que Ensenada, pero sí, la idea es participar de todos los eventos que se puedan, pero la idea principal es empezar por lugares. Primero, conocer al intendente o al director de migrantes, como para que tengamos la oportunidad de ayudar a la gente, ¿no? Porque si no ves al intendente, es mucho más difícil ayudar, es mucho más difícil conectar a los uruguayos que tienen problemas si ellos tienen padrones, tienen información. Si el uruguayo está documentado y debidamente registrado. Si el uruguayo está como los que siempre encontramos, nadie sabe dónde están. Y la idea es hablar con los colectivos de cada lugar, los colectivos uruguayos, como hicimos el otro día con Federico, que están bien organizados en La Plata, siempre han estado organizados. Así que no se preocupen los que están organizados, que mi idea no es enseñarle cómo organizarlos. Lo importante es que ustedes sepan que podemos documentar a la gente y que por más que estemos organizados teniendo un medio de comunicación, le podemos contar a los uruguayos cómo los podemos ayudar. Y si es desde un colectivo de uruguayos, como hay varios en La Plata, unos más grandes, otros más chicos, colectivos de centros de residentes, colectivos políticos, qué mejor que usar el colectivo como herramienta, como instrumento para convocar uruguayos, ¿no? ¿Qué mejor que decirle a nuestros compatriotas, estamos acá y te podemos dar una mano? Yo conozco estos colectivos de toda mi vida y además conozco a casi todas las personas que los componen. Entonces para mí es un gusto poder confiar en esas personas que están al frente como ustedes o como la colectividad de La Plata, de donde está Luis Tanta, Gustavo Espósito y otra gente, o el China Zorrilla que se acercó el otro día al Consejo Consultivo para decir nosotros estamos retomando el China para recuperar un poco el tiempo, porque con el fallecimiento de Luisa, que era una persona destacada en esta actividad justamente, y algunos más que no se han acercado, pero que creo que con el tiempo lo van a hacer. En Avellaneda, donde voy a ir ahora, tenemos varios espacios uruguayos, ¿no? Tenemos espacios políticos, centros de residentes y otros uruguayos organizados por ahí. El otro día estuve con las chicas de AMUA, que es un grupo afro que hace un trabajo espectacular, ¿verdad? Es un colectivo afro. Con ellas ya estoy articulando la Avellaneda, después hablaré con otras personas que conozco ahí. Y quien quiera colaborar tiene las puertas abiertas. Y quien no quiera se pierde la oportunidad de que el consulado los asista, los ayude y colabore. Y no debemos tener rehenes a nuestros compatriotas. Tenemos que abrir las puertas para que ellos puedan acercarse y tengan lo que necesitan. Esa es mi idea y me parece que es lo que tenemos que hacer. No importa si les cae bien esta cónsul o no. Importa que la gente es la que necesita que los ayudemos. Y lo que importa es que el consulado está cerca de la gente y con la mano tendida, ¿no? Y pero si no, la verdad, a esta altura de mi vida, ¿para qué me agarro este problema, no? Si no me gusta hacer eso. Porque estaba, ustedes lo saben, estaba muy tranquila y contenta yo, haciendo otras cosas que me gustan mucho. Entonces, a mí me parece que el mensaje es este. El consulado volvió a abrir sus puertas, o quizás las tenía abiertas, no voy a juzgar a los anteriores, no me corresponde, pero además hay una colectividad organizada que puede dar una mano. Y esto va más allá de lo ideológico. Si es un comité de base, es un comité de base, porque es una colectividad organizada. Y si es un centro de residentes, también. Y si es el Partido Nacional de Zárate, también, bienvenidos. Porque a mí me importa resolver los problemas de la gente. En Escobar, estuve en Escobar también. Y en Escobar me reuní con la colectividad un domingo, preciosa reunión. Y después fuimos a un evento del Bicentenario de Perú, y ahí me junté con la gente del municipio, estuvimos un rato y ellos me están esperando. Pero en Escobar están organizados, los uruguayos también, y hicimos cosas interesantes y vamos a hacer muchas más. Así que yo lo que les propongo a ustedes, que sé que están organizados de mil maneras, es que también cuenten conmigo, que esto va más allá de los partidos políticos, pero si la radio es un instrumento, bienvenida sea, si es la radio del Frente Amplio, o es la radio del Partido Nacional, o es la radio del Partido Colorado. A mí lo que me importa es que esto llegue a la gente, porque nosotros hoy somos gobierno, y nuestro gobierno tiene que estar cerca de la gente. No hay otra. Y más allá de que nos despojemos, como me despojé yo de mi camiseta, y hoy tengo la camiseta de Uruguay solamente, nosotros tenemos que mostrar gestión y trabajar de verdad, y no solo ser una para la foto, sino ser realmente algo que esté cerca de la gente. Y yo a la altura de mi vida no me interesa demasiado participar de eventos festivos si a la colectividad no le sirve. Yo prefiero estar más cerca de la gente que me necesite. Enormes palabras a las cuales adherimos, Carla. Por supuesto, pero no nos cabe la menor duda, conociendo a Lilian, que la conocemos desde hace tiempo, ¿no? Así que, gracias, por pero lo pronto, ustedes también están ahí haciendo un trabajo social. Porque sí, nosotros siempre a disposición. La radio, el programa nuestro, siempre a disposición para lo que sea juntar a los uruguayos. Si hay que dar una mano, la vamos a dar desde acá. Por lo pronto vamos a estar el sábado a partir de las 14 horas en Plaza Italia, acá en La Plata. La municipalidad ha organizado un evento. Gracias a ustedes que fueron a esa reunión, que se ha puesto todo, que pintaron de celeste, iluminaron de celeste el edificio del municipio. Esas cosas son cuando los uruguayos se juntan, ¿no? Y se juntan con quien se debe juntar para hacer estas cosas. Y entonces, si hubiéramos sido muchos más, sería mejor. Pero bueno, pudieron los que pudieron, y ahí estuvimos. Y el sábado estaremos nuevamente apoyando a la gente de La Plata, todos los colectivos que hay, y quien se quiera acercar, para de alguna manera agradecer a Mauricio y a Luis, que se pusieron al hombro, y al intendente que puso. Claro. Sí, los otros días en el grupo de hay un grupo de WhatsApp ahí, yo mandé todo para que la gente se arrime a partir de las 14. Esperemos que nos aguante un poco, dicen que va a llover, esperemos que no pase. Pero ya les dije, muchos de Capital le dije, es fácil llegar, te bajás del ómnibus y caminás por el diagonal 3 cuadras o 2. Y si te bajás en Tolosa, te tomás un ómnibus o te venís caminando por uno derecho y después agarrás por 44. Pero es ahí, Plaza Italia es accesible, es en las puertas de la ciudad, como bien dice. Es una buena ocasión para juntarnos, porque siempre que nos juntamos surgen ideas, pasan buenas cosas, empezamos a construir de manera colectiva y eso está buenísimo. Conocemos otros compatriotas, otras compatriotas, nos enteramos de lo que sucede, de dónde vienen, de qué lugar. Siempre es bueno, ¿no?, contarnos cuántos años hace que estamos acá, dónde está nuestra familia. Bueno, esas cosas de las que nos gusta hablar a los uruguayos y uruguayas cada vez que nos juntamos. Lilian, bicentenario, un montón de actividades del consulado. ¿Cómo sigue esto? Porque esto es como, mira, como es mucho, así, no da solo domingo, para un día. El domingo se hizo un evento que lo hizo la gente de la Comisión del Bicentenario, por el mismo camino, Carnaval de Radio, una juntada de varios grupitos que pusieron el corazón y lo ponen hace 20 años en esa plaza 25 de agosto, fue hermoso. El presidente de la Comuna 15 dio una mano increíble, le hizo hasta el muro, ayudó, vino a la plaza, colaboró. Después el martes se hizo la fiesta habitual que hacen los embajadores, Diego Canepa, que se presentó en sociedad, y donde vienen autoridades y empresarios y qué sé yo, de todos los colores y de todos los artistas que pudieron, jugadores de fútbol, estuvo Munlera, que estuvimos charlando un rato, el voto en el exterior con él, que lo apoya. ¿Por qué digo esto? Porque Muslera es argentino, pero es nacional uruguayo también, porque nací, es hijo de uruguayos, y él me decía que él no ha podido votar, a pesar de tener documentos uruguayos, porque ha estado jugando afuera. Entonces claro, hablábamos de la gloria de los jugadores de fútbol que le dan tanta felicidad al Uruguay, pero no pueden votar para elegir un presidente o quien los va a gobernar. En el exterior pueden votar si están en Uruguay. Claro, bueno, Mulera ahora está en un gran momento deportivo, en el mejor equipo de Argentina, ¿no? Sí, está ahí Mulera, jugando ahí en La Plata, y sería bueno si ustedes se acercan a él, a lo mejor los de Frente Ampliando, es una idea, y capaz que él, que va a la plaza, y tenemos a Mulera en la plaza de ahí, en el evento rioplatense, como le dice el municipio de La Plata. Así que estuvimos con eso, y ahora viene la del viernes, pero yo les quiero decir esto, y se lo expliqué a Federico y a todos. En la del viernes se limitó el cupo por el espacio en el que se va a hacer, ¿no? No hay más de 350 personas. Y yo les quiero contar que las 350 personas que le llegaron a todos los que pude, que tenía, les mandamos a los que teníamos mail, en 4 días teníamos 350 personas. ¿Ustedes piensen en la cantidad de gente que tenemos dando vuelta? Sí, impresionante. ¿Está? Sí, claro. Entonces, si en 4 días tuvimos las 350 y hoy tenemos un excedente, que lamentablemente yo debo respetar la decisión del embajador, del público que tiene, porque es su casa y porque además no hay tanta capacidad, yo pensaba para el año que viene, a lo mejor no hay que hacerla más en la residencia, o hay que hacer eventos chicos y hay que buscar un espacio más grande para que los uruguayos tengan una gran fiesta. Y las personas que invitamos para el show, va a haber un show, son todos artistas que viven en la Argentina, uruguayos que viven en la Argentina, porque nos parece justo que tanto esfuerzo, luchando acá para poder tener un poco de reconocimiento, nuestros artistas merecen un día también donde estén ellos. Porque seguramente los que vienen de Uruguay tienen un montón de oportunidades acá cuando son artistas conocidos, pero los nuestros no sé si tienen muchas oportunidades en Uruguay cuando van. Entonces invitamos a Jesús Fernández, que va a ser unas canciones, porque Jesús tiene un espectáculo a las 7:30 de la tarde. Invitamos a La Celesta, que es una banda que nos gustó mucho. Invitamos a un cantante de tango, Lotito, que es precioso, una pareja de tango que son de Las Piedras, que viven acá, que ganaron premios hace poco. Después viene de La Plata, presente La Plata, un pericón de La Plata, y luego cerramos con candombe. Tratamos de poner todos los géneros y espero que ustedes me acompañen para el próximo 25 de agosto o antes conseguir algún teatro o algún espacio donde no tengan que venir solo 350, sino puedan venir todos los que tengan ganas. Desde ya te digo, contá con nosotros, por ya supuesto. Ya lo sé. Porque para poner la cultura uruguaya bien en alto y poder compartirla con nuestros compatriotas, pero también con esta gente de Argentina que siempre nos ha recibido en este maravilloso país de la mejor manera. Y además que nos dan estas oportunidades como un evento rioplatense o ponernos el municipio del color, porque en realidad nuestra colectividad no es la más grande de todas. Pero, y tampoco son los que más votan. El otro día me enteré que en La Plata solo votan 400 personas. Sí, ya no somos la colectividad más grande aquí, pero en algún momento supimos serlo. Sí, es una pena que no se empadronen para votar, porque a mí, yo que defiendo el voto en el exterior de Uruguay igual que ustedes, me parece que es una oportunidad que nos da este país de elegir. No importa la ideología, pero que cada uno pueda elegir, ya que trabajamos, vivimos, construimos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, nuestros afectos, nuestros amigos acá, entonces es importante comprometerse, pero bueno, es una decisión personal. Me llamó la atención la poca cantidad de uruguayos que votan. Sí, nosotros desde acá... A veces no... Dale, normal. Sí, a veces, bueno, yo no te voy a contar a vos, Liliana, esto que lo hemos hablado muchas veces y que lo sabemos, ¿no? A veces, cuando hace mucho tiempo que hay uruguayos y uruguayas que ya vine hace muchos años y van perdiendo la posibilidad de renovar sus cédulas y van quedando sin documento y van quedando sin la posibilidad de votar y se va haciendo todo como cuesta arriba. Y quizás a veces pensar en un consulado parece lejano, ¿no? Aunque las distancias no son grandes, yo creo que estas recorridas que implementa el consulado, este llegar a los municipios, va a ser de mucha ayuda para llegar a los uruguayos y uruguayas en el territorio, para que renueven su vínculo también desde la documentación, desde volver a ser parte de su país, desde la documentación y desde el acceso al voto, y también podremos convencerlos de que militen por el voto en el exterior como nosotros. Sí, yo lo de los 400 uruguayos, te dije que votan en Argentina. Claro, claro, estábamos hablando de las elecciones de acá. De pues Argentina. Sí, pero me bueno, llamó la atención la cantidad de uruguayos que hay en La Plata. La Plata es una ciudad maravillosa, toda esa zona. Siempre vivieron muchos uruguayos. Y me llamó la atención, yo pensé que vos, porque viste, hay otros municipios que vos decís, pero La Plata, entonces, digo, a esto me refiero. Nosotros vamos perdiendo, que nuestra gente va perdiendo un poco su derecho cuando deja de tener la credencial, cuando queda fuera del padrón, y esa es la injusticia que me parece que tenemos con el no voto. Pero yo creo que va avanzando, es un proceso que creo que va a cambiar, creo que el voto va a venir, creo que se van a poder hacer cosas en esta gestión del gobierno que tenemos nuevo, y creo que va a ser muy positivo. Se los digo porque hoy justo estuve hablando con alguien de allá y hay muchas cosas, y toda esa gente que la viene remando con el voto hace añares, organizándose, 1, 2, 10, no importa, pero que nunca dejó la bandera del voto, va a empezar a ver resultados, yo creo. Pero bueno, lo que pasa es que a veces hay prioridades que tapan las cuestiones estas. no quedan en agenda algunos temas porque hay prioridades que son mucho más complejas, ¿no? Pero no perdamos la esperanza con el tema del voto, porque yo creo que se va a terminar dando. Y ojalá sea en esta gestión, así en las próximas elecciones a lo mejor hay otra mirada, ¿no? Y podemos votar acá. Ojalá, ojalá. Y con respecto a las elecciones de acá... Ojalá que sea en esta gestión, pero si no... Sí, con respecto a las elecciones de acá... Los datos eran muy poca gente de la colectividad uruguaya votaba en las elecciones de acá de Argentina, y creo que es parte del trabajo de conciencia cívica que hay que empezar a instalar dentro de lo que es el extranjero viviendo acá, que tiene derecho a votar y a elegir a sus representantes. Claro, a nivel, no importa a nivel provincial. Quién que lo elija, que diga quiero, no importa, no es una cuestión de a quién quiero para... No, el derecho, si no querés votar, no votás, pero que sepas que tenés ese derecho a elegir tus representantes en el país que trabajás. Y a mí me parece genial. Claro. Y además sabemos que no es lo mismo, lo hablábamos los otros días, para el inmigrante, para el extranjero que vive en la Argentina, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? Yo no quiero dar ahora muchas precisiones porque no quiero comprometerte a vos. No, pero está bien, es verdad. Pero sabemos que no es lo mismo un gobierno que otro. Pero lo que pasa es que, bueno, esta es la democracia y esos son los derechos que tenemos. Les cuento algo que sí va a empezar a ver. Se va a empezar a hacer un padrón, de profesionales, de personas destacadas en la cultura, de profesionales en qué trabajan, ¿no? Que, por ejemplo, Carla, vos sos comunicadora, Federico es médico, empezar a hacer una lista de todos esos uruguayos, no quiero decir destacados, porque a mí me parece decir destacados, me parece que es como discriminar. Pero qué bueno que son universitarios o que tienen... títulos, son científicos, son abogados, son ingenieros, y hacer un padrón de este tipo para mandar a Uruguay y quizás para abrir una puerta al futuro de los que quieran volver o los que Uruguay convoque en el futuro porque necesita. Eso es algo que empieza ahora, como también personas destacadas en la cultura, en el fútbol, en la educación, que sean uruguayos, y que los podamos poner ahí en la cresta de la ola, porque si ves, tenemos uruguayos en Estados Unidos que son científicos, que son estos, que son reconocidos cirujanos, que, ¿entendés? Eso me parece que suma para el futuro del país también. Sí, es verdad, porque además muchos uruguayos que están viviendo en el exterior, que se formaron en el exterior incluso, como se fueron a Uruguay y después se fueron, tienen miedo a volver, ¿no? Uno tiene esa cosa de decir, pero si voy para allá tengo que pagar derecho de piso de nuevo, volver a instalarme y demás. Y bueno, la verdad es que ese padrón ayuda a que muchos digan, bueno, mi país me tiene en cuenta y puedo ir a ejercer allí. Claro, un día Uruguay necesita 10 ingenieros electricistas, digo, por decir algo. Y capaz que les ofrece una oportunidad o porque se hace algo que necesita muchos ingenieros y Uruguay no los tiene todos, o porque hay un especialista en Alemania que es el tipo que arma todas las represas del mundo y es uruguayo, digamos. Y capaz, como hay un cirujano muy importante en uno de los Países Bajos, digo, y está bueno porque Uruguay le vuelva a dar una oportunidad, o él quiere ayudar a Uruguay, lo puede hacer sin tener que dejar su lugar donde vive, ¿no? Así que sí, bueno, me pareció interesante esto. Sí, pero va a ser en todo el mundo. A mí me toca Argentina, pero en todo el mundo va a pasar esto. La idea, ustedes notaron que el presidente en el discurso del Bicentenario y antes ya no dice 3 millones de uruguayos, dice 4. Nos incluye a los del exterior. En esa cifra simbólica de los 3 millones de uruguayos... Hoy hablábamos de lo emocionante que fue el concierto que se compartió de Rubén Rada, porque fue como una caricia al alma para todas y todos los uruguayos que estamos afuera, ¿no? Bueno, el viernes se va a volver a compartir entre la colectividad que venga. Y yo les quiero decir, para que ustedes sepan y lo transmitan, más allá de los mensajes que te mandaron, los mails, nosotros invitamos a mucha gente, es anónima, que no tiene una agrupación, que no tiene un centro residente, que no tiene un amigo, que no tiene ni documentos, y que vino a hacer un trámite para que lo ayudáramos a tener su radicación o ayudarlo en algún tema con un poco más de vulnerabilidad social a la fiesta. Cada vez que venían, los anotábamos y le decíamos, ¿usted quiere venir a la fiesta Uruguay? La hacemos tal día. Hola. Estamos escuchando, Elena, atentamente. Sí, te escuchamos. Sí, me escuchan. Y mucha gente se puso a llorar. Un señor que era de Rivera, que lo único que conservaba era un poquito de acento, porque vivía hace mucho acá, me dijo, hace mucho tiempo que no sé nada de mi país y que no veo nada de mi país, que vivía en Moreno. Para nosotros es prioridad, por eso yo planteaba lo de hacer un gran evento, porque si no siempre somos los mismos. Y hay un montón de gente que nunca llega a ningún lugar. Y me parece que es hora de abrir un poco para todos. Esos uruguayos que nadie sabe dónde están ni qué son, y si quieren estar, bienvenidos sean. Esa es la idea que tenemos esta vez. Por supuesto que se va a invitar, se invitó, se mandaron mails, se invitó, bueno, algunos contestaron, otros se inscribieron 10 veces. Bueno, todas esas cosas que pasan siempre. Pero lo más importante para nosotros es, más allá de los que sabemos cómo funciona todo, es aquellos que no tienen idea de nada. Aquellos que necesitan acercarse un poquito al Uruguay a través de nuestra colectividad. Porque ahí vamos a estar todos compartiendo un día de orientalidad, como me gusta decir a mí. Porque yo soy oriental, por sobre todas las cosas. Y entonces me encanta que tenga una banderita, un alfajor que diga Uruguay, esas cosas que tenemos cuando nos juntamos, parece que es el mejor alfajor del mundo, o la cerveza Pilsen, que a mí me parece horrible, yo no tomo alcohol, pero la gente la toma aunque no le guste mucho, ¿por qué la Pilsen y es uruguaya? Entonces, esas cosas que nos unen en las pequeñas cosas, en hablar de nuestras cosas, en cada vez que nos juntamos repetimos lo mismo, ¿y te acordás de aquello? Esas cosas hay mucha gente que no las tiene nunca. Y nosotros tenemos la dicha de tener grupos, de tener amigos, de tener vínculos, de tener siempre el Uruguay con nosotros y acercarnos cada vez que nos convoca. Esa gente lo perdió y lo quiere recuperar. Y yo quiero que lo recuperen. Impresionante, Lilian, lo que acabas de decir. La verdad que, bueno, no sé si es que la semana es muy emotiva, pero es muy lindo escucharte decir todo eso, porque de verdad que hay muchas y muchos compatriotas que se han quedado solos a través de los años, y que su familia actual es argentina, y por vicisitudes de la vida ha perdido el vínculo. Y siempre es una alegría y una enorme emoción recuperar y reencontrarse. Así que te queremos agradecer esta idea maravillosa de abrir las puertas que planteas desde el Consulado General de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires, y agradecerte inmensamente por este rato de tiempo que has compartido con Frente Amplio. Muchísimas gracias. Y quiero decir una cosa última. Entre nosotros no hay mejores, somos todos iguales. Quien crea que es mejor, que representa a los uruguayos más que otros, no es verdad. Los uruguayos, el único jefe que tenemos es Artigas. Así que Oh, tremenda frase. los quiero y gracias por estar siempre. Te queremos, Lilian. Muchas gracias de verdad por todo este tiempo para charlar y por todas las ideas y toda esta mano tendida hacia la colectividad. Cuento con Estaremos ustedes. seguramente en algún otro momento teniéndote para que nos cuentes sobre las actividades del consulado. Listo, gracias, y sé que cuento con ustedes. Gracias. Abrazo enorme. Gracias a ti, abrazo. Bueno, escuchábamos a la cónsul general de la República Oriental del Uruguay, aquí en Buenos Aires, a Liliana Alfaro. Bueno, la verdad que muy linda que nota, mucho, ¿eh? Que mucho para charlar, una nota excelente, sobre todo esto de acercarse a la gente, esto de estar, de recorrer los municipios, de bueno, muchas cosas han quedado. Como siempre, digo, para quienes después quieran escuchar el programa, quédense tranquilos, que aquí nuestro Manos Mágicas, Nacho González, nos prepara el programa y repetimos y mandamos por las redes sociales del comité la grabación para aquellos y aquellas que no pudieron escucharlo en el momento. Así que si lo estás escuchando y estás diciendo, che, pusiste Frente Ampliando, no sabes lo que pasó, hay un montón de cosas para escuchar, bueno, quédate tranquilo, quédate tranquila, que después lo vas a poder escuchar, por supuesto, como siempre, por la retaguardia. Vamos a ir a una pausa y bueno, y que siga el normal desempeño del programa, porque nos salteamos la tanda, pero bueno, se nos había complicado la conexión y bueno, es esto lo que tiene, ¿no? Estar en un medio de comunicación comunitario y autogestivo, ¿no? Estas generosidades que tienen que ver cuando la audiencia está esperando y cuando el entrevistado está conectado, de poder, por una vez, poder correr un cachito la hora. Se nos pasó un montón. Así que vamos a la pausa y volvemos con más Frente Ampliando. La reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar. O que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La retaguardia, un lugar en el que nadie baja la guardia. Ahí es así, esa sale, ¿eh? La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. Always get the best of me, the worst is esperar es desesperante. No esperes nada de La Retaguardia. Mi convención. paisano le dice mi general. Los paisanos le dicen mi general, alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Ustedes, por libertad, no vengo ni temo, de don José. Orientar en la vida y en la muerte también. Los indios formar el escuadrón y aprontar los moretos del corazón, y aprontar los moretos del corazón, y de fogón en fogón patria me llama, aquí estoy yo. Por libertad, no vengo ni temo, de don José. Orientar en la vida, oriental en la vida y en la muerte también. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. 20 horas. Y bueno, entramos en la recta final de este programa del Frente Ampliando de hoy, pero aún no culminamos y tenemos a un último entrevistado de la tarde. ¿Te acordás que en varios programas, tanto Federico como yo, hemos declarado que este es un programa militante, entre otras cosas, por los derechos humanos, por el voto en el exterior y también por el impuesto del 1% a las grandes riquezas de la República Oriental del Uruguay? Y justamente hace dos días, este martes pasado, por la tarde, hubo una actividad en Colonia. Se llamaba Impuesto al 1% más rico para combatir la pobreza, y en el panel de los oradores estaba el senador Oscar Andrade, la senadora Constanza Moreira, el senador Gustavo González, el magíster en Historia Económica Juan Jaimonat, y también el inspector general de Trabajo y Seguridad Social Luis Puig, que bueno, estaba recién conectado y lo estaba por presentar, pero bueno, hoy tenemos un día con las comunicaciones un poquito complicadas, pero bueno, vamos a intentar conectarnos nuevamente con Luis, a ver si podemos hablar del tema. Pero bueno, recordemos que empezamos a hablar de esta cuestión importante hace un par de programas con compañeros y compañeras del PIT-CNT, ¿no? Que es de donde surgió esta propuesta de grabar al 1% más rico de la población uruguaya con un 1% para paliar la pobreza infantil en nuestra república. ¿Recuerdan esos programas? Bueno, las compañeras en ese momento era Natalie Barbé, que nos decía que empezaban a hacer los recorridos por distintos lugares de Montevideo y de Uruguay, y nosotros justamente proponíamos esto de qué bueno que estaría tener una actividad aquí en la República Argentina con todos los y las uruguayas y uruguayos que residen aquí. Porque bueno, como siempre sucede, desde aquí también podemos debatirlo, y podemos debatirlo desde aquí en el Uruguay mismo con nuestra familia, ¿no, Fede? Sí, sí, esto es una, como decías vos bien, es una propuesta que estudió el PIT-CNT, no fue que la tiró por tirarla, es una propuesta incluso elaborada por los economistas del Instituto Costa Duarte, que es el centro de estudio que tiene la Central Obrera Uruguaya. O sea, esto no viene tirado de los pelos ni fue así un capricho de la clase obrera, sino que es estudiado, está. Por eso el debate es rico. Es hace tiempo que en Uruguay hay cosas que no se debaten con tanta profundidad como puede llegar a ser este debate que la Central Obrera y algunos diputados y senadores y sindicalistas han salido a dar con el pueblo, ¿no? Por eso esta reunión en Colonia, que fue en el enorme y hermoso Club Plaza Colonia, ahí en la sede, ¿sí? No es que yo sea hincha de Plaza, es que es enorme, hermoso. ¿Sí? Qué barbaridad, por favor. Perdón hoy por el comentario de Muslera, Carla, pero te tenía que hacer. Yo sé que me miraste feo. Bueno, yo sería, como comunicadora, sería incapaz de clausurarle la palabra a nadie. Pero casi que te quedaste afuera del programa, te diría. Como no por Muslera. No por Muslera, porque el problema no fue nombrar a Muslera. El problema no es Muslera, el problema somos nosotros. Claro, ve que tiene la chaquetita esa de roja y blanca. Eso. Claro, bueno, volviendo al tema, esta charla que hubo en Plaza Colonia, sí, el impuesto al 1%, es el 1% al 1% más rico, porque ni siquiera es a los más ricos, ¿no? Es al 1% más rico, ¿no? Que acumulan grandes riquezas. Se transmitió en vivo por YouTube, y ahí tuve la oportunidad. Pero sí, sería muy... Esta es una propuesta que incluso en muchos países del mundo se aplica este impuesto, ¿eh? No es algo... Bien. No es, ya tenemos conectado a nuestro entrevistado. ya tenemos conectado a nuestro entrevistado que nos va a saber explicar un poco mejor y contarnos las sensaciones y lo que se vivió en Colonia hace apenas 2 días. Le damos la bienvenida a Luis Puig, Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social. Bienvenido, Luis, gracias por estos minutos en medio de esta agenda tan ajetreada para compartir con Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Luis, ¿estás por ahí? No, bueno, estamos complicados hoy con las conexiones, casi. Pero bueno. Casi, pero bueno. Casi. Ahí está, ¿eh? No. ¿Vos sabés que se habrá traído debate esto, que uno de los que opinó fue López Mena? Sí, pero bueno, pero está bien que él opine y que defienda a su sector. No me extraña, ¿no? Está muy bien. Qué pero por eso nosotros, ¿no? Nosotros defendemos a nuestras clases, claramente. Él defiende a la culpa. Igualmente, qué vergüenza, ¿no? Tener tanta plata y no largar un poquito. Ahora sí, me dice Nacho. A ver, Luis, ¿estás por ahí? ¿Hola? Luis, ¿hola? ¿Me escuchás? Ahora sí. Sí, ahora estoy escuchando. Bien, bienvenido a Frente Ampliando, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes, compañeros? Bien, aquí estamos. Escucho aquí estamos, justo un eco, un contando. Retorno. Escucha eco, Luis, dice. Si podés obviarlo, te lo pedimos. Te dejamos hablar a vos. Bien. Bueno, una actividad importante en Colonia, en el sentido de que se juntaron una cantidad importante de Frente Amplistas en el Club Plaza, en una actividad pensada para encarar un debate colectivo, imprescindible, un debate que tiene un énfasis muy particular en el aspecto ético, político e ideológico, que tiene que ver en definitiva con de qué manera encarar tener los recursos para políticas públicas que permitan cumplir con el programa del Frente, con el programa que tiene que ver con destinar recursos a las diferentes áreas y en particular a algo que nos provoca una gran rebeldía e indignación a todos los frenteamplistas y a todos los uruguayos y uruguayas, que tiene que ver con lo que es la pobreza infantil. Estamos hablando de un país de 3,5 millones de habitantes dentro de frontera, porque sabemos que hay una cantidad muy importante que fueron obligados a migrar, pero que tenga la tercera parte de sus niños en situación de pobreza, está marcando una realidad que no se puede naturalizar. Y cuando estamos hablando de pobreza infantil, en realidad estamos hablando de niños que viven en hogares, muchas veces monoparentales, con mujeres a cargo, con salarios totalmente fuera del alcance de las necesidades para cubrir los gastos de una familia, trabajo precario, desocupación. Y se hace imprescindible invertir en sacar, en terminar con esa pobreza que está infantilizada, feminizada, y eso implica recursos. Ahora, todos estamos conscientes de la necesidad del crecimiento económico. Todos apostamos a que exista un crecimiento económico que permita generar recursos para destinar a los sectores que están más jodidos y al mismo tiempo para avanzar en igualdad. Ahora, también sabemos que en el mundo la economía está creciendo muy poco y en Uruguay en particular los niveles de crecimiento no van a ser lo que nos planteamos. En ese marco nos parece que analizar la posibilidad de incorporar en el impuesto al patrimonio un 1% al sector más rico de la población, ese sector que ha acumulado riquezas cuando la inmensa mayoría se le han generado situaciones de penuria económica, nos parece que en primer lugar es un aspecto ético imprescindible poder erradicar esa pobreza y al mismo tiempo saber que esto, ante manifestaciones de algunos dirigentes de la derecha que han planteado el disparate que esto significa, que va a impedir el crecimiento del país, que va a ser el derrumbe económico, de decir que en realidad quienes están discutiendo esto en el mundo son la OCDE, es el Fondo Monetario, son los países europeos. ¿Por qué? Porque ha sido tanta la concentración de capital que se hace imposible mantener mínimamente la cohesión de las sociedades. Y esto es un tema democrático también, avanzar en combatir la desigualdad. En ese marco, en esa actividad, tuve la satisfacción de compartir con panelistas de primer nivel, ¿no? Juan J. Monaz, economista, los senadores Constanza Moreira, Andrade y Gustavo González, gente que viene estudiando estos temas, que está dando estos debates. Y en realidad, la primera conclusión que llegamos es que hay que dar una batalla cultural importante. Porque cuando se plantea por parte de la derecha, y han logrado que algunos sectores importantes de la población, también los sectores más pobres en algunos casos, tengan como preconcepto que el Estado subsidia a los pobres, cuando en realidad el Estado subsidia en primer lugar a los ricos con exoneraciones tributarias, dando exoneraciones a empresas que después no cumplen con las contrapartidas en materia de trabajo, en materia de salario, en materia de seguridad social. Y existe un margen importante, ese 1% nos permitiría recaudar $800 millones, cuando lo que hoy tenemos planteado es un espacio fiscal de 140 para el año próximo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir en definitiva que tenemos posibilidades concretas de poder avanzar en esto, que no es ninguna exageración, que no es ninguna irresponsabilidad. Uruguay llegó a tener el 2,8% de impuesto al patrimonio. Hoy tiene el 0,1, una cifra irrisoria, donde la inmensa mayoría de esos recursos que tendrían que existir realmente están exonerados de pagarlo. Y cuando decimos que Uruguay tuvo cifras altas de impuesto al patrimonio, queremos decir que este impuesto al patrimonio fue creado en épocas del Partido Nacional, y que después fue reafirmado y aumentado en la época de Pacheco Areco, claro, con segundas intenciones, de qué manera se lograba una bolsa pública y cuál era el destino. Nosotros decimos que hoy ese 1% debe destinarse específicamente a enfrentar la pobreza infantil. Se nos dice que la buena técnica indica que los impuestos van a rentas generales y allí se define. No, acá hay que definir prioridades. Y la prioridad es la pobreza infantil, la pobreza de los niños, de las mujeres, la pobreza de aquellos sectores que no son sectores vulnerables, no, son sectores vulnerados, que su condición es producto de políticas de concentración de riqueza basada en los mayas oro y que en realidad no atienden las necesidades de la mayoría de la población. Otro aspecto importante de este intercambio que tuvimos en Colonia es que lo definimos como el punto de partida para recorrer todo el país, pero no solo con los actores que tuvimos el otro día, que militantes, dirigentes locales en cada uno de los departamentos, en las diferentes localidades, recojan el guante de este debate y salgan a debatir en todas las localidades. Nosotros, por supuesto, que vamos a hacer el mayor esfuerzo por coordinar nuestras agendas para poder estar en la mayor cantidad posible de lugares del país. Decía una cosa Constanza Moreira el otro día, dice que el 25 de agosto todos nosotros y otros compañeros y compañeras incorporamos este debate en los comités de base. Y comentaba Constanza una anécdota que le decían cuando llegó un comité de base, ella es de la banda del 1%. Y ella contestó, no, nosotros somos de la banda del 99%. Los del 1% son los que tienen, son los ricos a los cuales hay que ponerles impuestos. Yo creo que es un debate necesario, es un debate que tiene que ver con la igualdad, es un debate que tiene que ver con la ética y es un debate que tiene que ver con la democracia. Y eso nos parece imprescindible. Luis, ¿cuál fue la recepción de los compañeros y compañeras? Y calculo de que de gente que quizás no era de nuestra fuerza política que se acercó a escuchar el debate. Bueno, yo creo que hubo una muy buena receptividad por las preguntas que se hicieron, por la participación, por ese ida y vuelta en el intercambio y además con la convicción de que, bueno, de que había que organizar estas actividades en otros lugares. Gente de Carmelo, gente de otras localidades de Colonia nos hizo el planteo de recrear esta actividad. Seguramente el próximo sábado, que muchos comités de base realizan su asamblea de elección de autoridades y su asamblea anual este sábado 30, algunos lo hicieron el lunes 25, otros lo van a hacer el sábado 30, va a ser un buen espacio para recrear este debate, para tomar el pulso de que en realidad los Frente Amplistas quieren dar este debate. Yo creo que debemos de darlo de la mejor manera, con la mayor fraternidad, sabiendo que tenemos que convencer, que persuadir, que ser muy claro en los conceptos, pero también teniendo en cuenta que hay algunos elementos que empiezan a moverse. Yo creo que no es menor que a partir de esta iniciativa se hayan tomado algunas iniciativas que no implican exactamente esto, pero que están emparentadas. La decisión del Ministerio de Economía de poner impuestos a los depósitos en el exterior que son de 62 mil millones de dólares aproximadamente, cifra actualizada, y que refleja que esos sectores Maya Oro, que decía el expresidente Lacalle, lejos de invertir en actividades productivas, lejos de desarrollar solidaridad, lo que hicieron fue poner a buen recaudo y a buenos dividendos eso que lograron con la generación de riqueza que han hecho los trabajadores y trabajadoras uruguayas. Por tanto, creo que es un debate que se está abriendo, es un debate que en primera instancia genera expectativa, genera adhesión, y bueno, creemos que hay que incorporar otro aspecto, y no se los voy a contar a ustedes que están del otro lado del charco y conocen mucho mejor que yo la situación, qué es lo que pasa cuando las izquierdas no colman las expectativas de la gente en cuanto a transformación social. Ahí aparecen algunos supuestos iluminados que dicen tener todas las recetas, que incluso disfrazan algunos planteamientos que vienen con planteos de mucho odio, de mucha violencia y demás. Basta ver al señor presidente de la República Argentina insultando a los ciudadanos por Loma de Zamora y otros lugares. Bueno, tener en cuenta que nosotros tenemos no solo la posibilidad, tenemos la obligación de cumplir con las expectativas de transformación que le planteamos a nuestra gente. Y que no, de ninguna manera podemos decir que el programa del Frente sale muy caro y no se puede cumplir. No, eso no es así. El programa del Frente fue votado democráticamente. En todo caso hay que hacer opciones. Y las opciones tienen que ver con cuáles son las decisiones políticas que tienden a generar mayor igualdad, que van a ser resistidas por la derecha, no me cabe duda, pero que tendremos que apelar a la movilización de la gente para transformarlo, tampoco me cabe duda. Luis, te sumo otro aspecto antes de que te vayas a esta discusión. Lo que significaría para el Uruguay en ahorro por las complicaciones que puede traer a posterior a tener este número enorme que acabas de tirar vos de niños por debajo de la línea de la pobreza y no resolverlo ya. Bueno, justamente, y es algo que está demostrado en el mundo, está estudiado, está comprobado, demostrado científicamente, que la inversión en primera infancia tiene un altísimo retorno. Yo diría que en primer lugar tiene un retorno del punto de vista social y humano, y claro, también tiene un altísimo retorno económico. Lo que estemos invirtiendo hoy en primera infancia lo estaremos ahorrando en cárceles y en represión en pocos años. Lo que estemos invirtiendo en primera infancia, que vaya para cuidados, para educación, para salud, para vivienda, tenemos un altísimo porcentaje de gurises viviendo hacinados, ellos y sus padres. Lo que invirtamos allí tiene un rapidísimo retorno, se multiplica. Los economistas dicen que cada peso invertido se multiplica por 7 o 8, que las sociedades se fortalecen, que se hacen más cuestionadas, que se hacen menos desiguales. Entonces, es una apuesta que para nosotros es imprescindible. Hay cosas que se han dicho que yo creo que no son correctas. Comprometerse en campaña a decir no vamos a aumentar los impuestos es un error, porque no podemos aceptar que se hable de impuestos al barrer. Si hay un impuesto que es absolutamente injusto, es el impuesto indirecto que mayor recaudación tiene, que es el IVA, ¿no? Donde quienes pagan el IVA pagan IVA por todo su salario, son los que tienen los menores ingresos. Aquellos que tienen capacidad de ahorro, hay una parte de sus ingresos que no lo, por el cual no pagan IVA, porque tienen capacidad de ahorro. Estamos hablando de sectores que, como punto de partida, tienen como mínimo $15,000 de ingresos mensuales. Entonces, veamos de qué estamos hablando. Tratemos de hacer pedagogía política, que cuando le hablamos a la gente y le decimos de impuestos, no le estamos diciendo que se le va a meter la mano en el bolsillo a los que menos tienen, al contrario. Y yo creo que esto también es una buena noticia para los sectores llamados de clase media, la clase media real, porque muchas veces parece que no es de buen gusto pertenecer a la clase trabajadora, lo cual habría que sentirse orgulloso siempre de pertenecer a la clase trabajadora, pero para esa clase media real que existe, que paguen los que más tienen y no que los recursos se distribuyan a partir de la renta del trabajo, yo creo que también sería una buena noticia. Es un debate que yo creo que no se va a agotar pronto. Creo que es un debate que tiene la facultad de, bueno, de abrir cabezas, de generar alternativas, de plantearse que el tema de la desigualdad está ahí y que ya no es tan fácil como en la década del 90 poner el grito en el cielo y decir esto es irresponsable y van a atacar a la economía. Yo creo que es un debate que se va a desarrollar en todo el país y bienvenido sea. Luis, te quería comentar, nuestro periodo asambleario es en el mes de septiembre y pensamos desde la Argentina ir pidiéndole a algunos de ustedes que vayan preparando las valijas, porque también va a ser importante que la colectividad de Uruguay acá en Argentina tenga el acceso a este mismo debate, así que esténse atentos porque seguramente algo estaremos construyendo, como siempre, de manera colectiva. Queremos agradecerte muchísimo que hayas hecho este tiempito entre actividades para estar presente aquí en Frente Ampliando. Muchísimas gracias, Carla. Saludos, abrazo grande para todos ustedes. Y nos avisan y estaremos tratando de poder concretar de estar por allí intercambiando con los compañeros y compañeras en la Argentina. Saludos y muchas gracias. Saludos, Luis. Un abrazo enorme. Bueno, y escuchábamos al Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, Luis Puig, y se nos terminó el tiempo, pero te leo rapidito un mensaje. Tengo por acá un mensaje, por lo menos para leer, obviamente de un compañero que siempre nos escribe, y dice así, excelente como siempre, Carla y Fede, saludos, vamos arriba. Gustavo Arnejo del Comité Alba Roballo, un abrazo enorme. Se nos terminó el tiempo. Me escribe más a mí, porque estoy peleado con ellos ahora. Estás peleado. queremos agradecerle a nuestro operador Ignacio Álvarez González y por estar siempre allí, y bueno, por hacer. Y ahí está, también ahí vemos y saludamos al compañero. ¿Apareció Leo Maslía? ¿Quién es? No, es Fernando que está por ahí saludando y le mandamos un abrazo enorme. Parecido. Bueno, llegamos al final del programa. Nos tenemos que despedir ya, nos pasamos del tiempo y queremos invitarte nuevamente para el próximo jueves a las 19 horas para compartir en vivo Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Un abrazo Frente Amplista enorme, nos reencontramos el próximo jueves. Los brasileros y los porteños fueron vencidos por los campeones. Por los campeones.